Bienvenido, Gustavo, y es un honor tenerte con nosotros aquí en Panamá. Y de paso, compadre, yo creo que ya el sol de Panamá ha empezado a calar algo en ti, ¿eh? Aquí ya te... ¿Sabes para qué? Panamá para mí es como llegar a casa. Pues aunque tengo acento español, yo nací en Puerto Rico. Correcto. Y si hay dos países que son hermanos gemelos, son Panamá y Puerto Rico. O sea, el mismo clima, el mismo tipo de humor de la gente. O sea, me siento muy en casa. Mucha de la comida de nosotros también es muy parecida también. Muy parecida, toda nuestra música, nuestros gustos, nuestras mujeres son muy parecidas. O sea, no te digo honestamente, o sea, la gente me dice siempre que viene a Panamá. El otro día vino un amigo mío que está abriendo un hotel aquí en la costa pacífica. Me dice, oye, las mujeres panameñas no duermen. Digo, ¿por qué? Porque, oye, por las mañanas tú las ves todas arregladas, todas guapísimas. Y eso pasa en Puerto Rico, o sea, y es de los únicos países donde realmente ocurre. O sea, en Argentina y eso, las mujeres se levantan por la mañana, se lavan, pero no sé, aquí no, nuestras mujeres se arreglan. Muy sexy. Claro, y es que tiene que ser así, para claro, o sea, uno sí. Tiene que llegar al trabajo y encontrarse a las mujeres guapas, los hombres bien arreglados. Claro que sí, claro. Cosa que caribe. Es nuestra idiosincrasia. Nuestra idiosincrasia. Qué rico, qué rico. Gustavo, vas a venir a un proyecto muy especial. Llegas a un proyecto que es prácticamente un nicho, es una semilla que rinde frutos y que luego se va a un concurso internacional donde tú también estás allí como jurado. De allí han salido grandes chicos y pudiste conocer a dos de ellos, pudiste conocer a Margarita, creo que estaban otros chicos allí. Manuel. A Lorraine. Es correcto, a Lorraine. Todos han estado en Proyecto Estrella. Y mañana vas a tener una experiencia bien bonita, vas a ver el semillero. Mira, hay una cosa que está clara y es que, para empezar, el Proyecto Estrella viene de un grupo de gente con la cual yo llevo muchos años trabajando, que son 20, 30. Correcto. Mi primer viaje a Panamá fue para hacer un show con Chayanne del Teletón. Lo recuerdo. Entonces esta gente realmente se toma muy en serio el ayudar a la gente. Lo toman muy en serio. Entonces, con este Proyecto Estrella no solamente están ayudando con lo que recaudan de dinero para poder hacer cosas importantes, sino que también está ayudando a la juventud panameña. Y importantísimo, la cultura de un país es lo que exportamos, y musicalmente es la cultura que hoy en día la gente entiende más fácilmente. O sea, no son los libros, no es, o sea, es la música. Es la música. Entonces, ¿qué pasa? Que son grandes representantes. O sea, Margarita le hizo un gran favor a Panamá en toda América Latina, porque es un personaje que, aparte de ser una gran artista, es un gran ser humano, una mujer divertida, inteligente, graciosa. Entonces, estás demostrándole al resto del mundo quién es Panamá a través de sus artistas. Entonces, claro que sí. Me siento muy orgulloso de ser parte de este proyecto, me siento humilde de que me inviten a estas cosas, porque para mí son importantes. Esta es la pasión de mi vida, y el poder venir aquí, ver a estos chicos y ayudar al Teletón y ayudar a 2030 y ayudar a Panamá, me encanta. O sea, que estoy encantado de estar aquí. Gustavo, esta experiencia para Panamá es un tanto nueva. Hemos tenido grandes artistas, compositores, cantantes, pero se dio un bache, se dio un espacio en el tiempo en donde culturalmente y musicalmente dejamos de producir, dejamos de hacer cosas. Comienza una nueva etapa. Hay un proyecto de niños, este que es de adolescente, y ya los otros chicos adultos. Hay futuro en la música. La música, tú como productor, que puedes ver la visión del negocio, y aparte de la pasión del canto, sino el negocio que representa la música. Está dando un giro lo que es la venta de discos, los shows, el espectáculo, el merchandising, todo lo demás. Mira, estamos pasando quizá por la etapa más difícil de la industria del disco, ¿ok? La industria del disco se quedó dormida y no vieron, o sea, no entendieron la importancia del internet y lo que eso iba a traer. Y ya el internet no es el futuro, es el presente. Entonces, ¿qué pasa? Que discográficamente ha cambiado el mundo. O sea, el acceso que había a la música antes era única y exclusivamente a través de las disqueras y de las radios. Hoy en día eso ha cambiado. O sea, hoy en día ustedes son uno más dentro de un gran espectro de entidades que están haciendo cosas musicalmente. Entonces, los muchachos antes necesitaban una compañía discográfica para hacer un disco, porque no había el dinero para hacer los discos. Claro. Hoy en día un muchachito en su casa con la computadora, en su estudio, en su estudio propio, hacen sus propios discos y lo ponen en el aire, y hay gente que lo escucha. Por lo tanto, eso está abriendo muchísimo el mercado. Para un país pequeño como Panamá, es imperativo que pase eso. Si no, no van a salir estrellas, por una razón muy sencilla. Las compañías discográficas, obviamente, tienen proyectos regionales. Pero ¿cuáles son los proyectos regionales? Son los proyectos que en un país determinado han vendido muchísimo. ¿Qué pasa? Un tipo que vende mucho, mucho, mucho, mucho, mucho en Panamá te vende 30.000 discos. Pero un tipo que te vende mucho en México te vende 3 millones. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que al que van a apoyar siempre va a ser al que vendió los 3 millones, por más que el de los 3.000 sea mejor. Entonces, se hace mucho más difícil que exploten artistas de países pequeños. Con excepción de Puerto Rico. Porque Puerto Rico entra dentro del mercado latino de Estados Unidos, que es un mercado de 30 millones de habitantes. Es correcto. El problema de Panamá es que es un país de 3 millones. Costa Rica, Salvador, Honduras son países pequeños. ¿Qué pasa? Que el internet y la globalización está abriendo puertas que antes no se podían abrir. Y te digo, aquí hay el mismo talento que hay en México. Obviamente, si en México hay 100 millones y aquí hay 3 millones, en México habrá 100 mil y aquí habrá 10 mil, pero los hay igual de talentosos. O sea, es una cuestión de per cápita. Y aquí hay gente talentosa. O sea, para mí, honestamente, Rubén Blades es quizá uno de los genios más grandes que ha habido en la música nuestra. Gracias. Como compositor, como actor, es un actorazo, yo lo he visto en películas de Hollywood que me he quedado alucinado, y como ser humano, es un gran tipo. Y ahora como empleado público también lo está haciendo bien, está haciéndolo bien como ministro de turismo. Yo eso ya no soy Panamá, no me meto en la política y esas cosas. Yo te estoy diciendo que lo está haciendo bien. Lo que te digo es que he visto comerciales de Panamá que nunca antes había visto, los he visto en todas partes. En Estados Unidos yo no había visto un comercial de Panamá en mi vida, ahora los veo a cada rato. Ese es Rubén Blades. Ese es Rubén. Es un hombre que siempre ha sido, aparte, muy panameño. O sea, un hombre que aunque ha tenido la oportunidad de trabajar en el mundo entero, siempre se ha sentido muy panameño y muy identificado con su país, siempre ha defendido este país. Pero te digo, yo conozco a alguien que no sé, pues tú, Roberto, ni lo conoces porque no había nacido, pero Basilio, ¿tú te acuerdas de Basilio? ¿Cómo no? ¿Cómo Basilio no? En España fue un trancazo, y era otra cosa que tienen los panameños, encantadores todos, el general, encantador como persona. Niga, que lo tuvo mi amigo Manolo Díaz, que está aquí acompañando, ese señor que ves ahí. ¿Cómo no? Fue presidente de Sony para Europa, presidente de Emmy para América Latina, el primer presidente de los Grammys, y él sacó a Niga con Emmy, cuando estaba en Emmy. O sea que hay muchísimo talento. Y tienes a Margarita, una niña de 17 años. O sea, lo que hay por delante es muchísimo. Entonces, simplemente, y aparte hay otra gran ventaja con el internet, y es que estos chicos ahora están teniendo acceso a cosas que antes no tenían. O sea, ahora los muchachos están oyendo qué está pasando en África, qué está pasando en Suiza, qué está pasando en Alemania. Entonces, eso va a ser mucho mejor. Y te digo, la gente panameña es muy musical, como los puertorriqueños. Aquí todo el mundo toca o la maraca, o el güiro, o la flauta, o algo toca, o canta. Todo el mundo. O sea, es increíble. Es muy musical, entonces eso se refleja, obviamente. Ok, debe haber entonces en la vida de cualquiera de estos chicos que están soñando y tratando de hacer cosas, primero el golpe de suerte, de que se puede escuchar su música y de que un empresario dentro de la industria también pues se fije en él. Hay muchos elementos que hay en juego. El elemento más importante es la suerte, tú lo has dicho. Tú vas a darle el clavo. Desafortunadamente, me encantaría decirle a los chicos allá afuera que lo más importante es el talento. Mentira. Es la suerte. Es la suerte. Es la suerte. Es estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado, con la música adecuada y la gente adecuada. Yo te digo, yo como eso, soy un manager supuestamente importante, que yo muchos años en esta industria, con mucho éxito. Con este señor firmamos un artista. Mira tú lo que es destino. Una niña que descubrí de 12 años, la estuve entrenando durante 4. La mandé con los mejores maestros, todo. Le hicimos un disco en su compañía discográfica, listos para el lanzamiento. El señor decide jubilarse y es el peor daño que me hace. ¿Por qué? Porque el que llega nuevo decide que no. Que no le interesa el proyecto porque lo había hecho él antes. Simplemente no le interesa. Así de fácil. Simplemente porque lo había hecho otro, entonces no se iba a llevar la gloria. Obviamente esa persona hoy en día es odiada por todo el mundo en la industria porque demuestra lo flojo que ha sido. Y lo que le ha quedado en su compañía son cosas que le dejó otro señor que está aquí. Exacto. Entonces es suerte, es pura suerte. Si él se llega a quedar un año más, esa chica hoy es una estrella. Entonces tuvo la desgracia que este señor se jubiló. Y como esos son todos los casos que he visto. Suerte. O sea, la carrera de Chayanne, ¿cuándo empieza fuerte en Estados Unidos? Un día que no llega a tiempo a Miami a un show un cantante, y yo estoy allí y tengo las pistas conmigo, y le digo a Betty Pino, que era la radio número uno, le digo a Betty, Chayanne puede abrir el show ahora mismo, pero tiene las pistas aquí. Y Diango la habían dejado en el aeropuerto por un problema de la visa, no pudo entrar. Y Chayanne esa noche se hizo famoso en Estados Unidos por ese programa. Era el momento. Ricky Martin, ¿qué hizo la carrera de Ricky Martin? La hizo los Grammys. Aquella fabulosa presentación. Obviamente, tiene la oportunidad y entonces ahí hace falta demostrar el talento. Pero es suerte. Entonces, muchos de estos chicos que no llegan tienen que entender que no es que les falte talento, les ha faltado suerte. Suerte en la vida. Y eso es, en esta profesión, quizás de las que más hace falta. Una de las cosas más importantes es la suerte. De la más. Definitivamente. Te quiero preguntar algo, y quizás una interrogante que siempre me llevé. El chico Paco, el que estuvo en la última temporada de Latin American Idol, que quedó tercero, es correcto. Chico con muy buen talento. Hasta acá a Panamá llegaron, dentro de lo que eran los rumores de la farándula y todo lo demás, que Paco ya tenía detrás de él un sello discográfico, tenía un productor, tenía muchas cosas. Mira, Paco ya había ganado un concurso en México. Okay. Porque se permite, igual que aquí había claro. Margarita, y ya le habían hecho disco y todo. Entonces, yo era un fiel creyente. Yo no entendía por qué la gente no le votaba más a Paco. Yo había algo, decía, coño, un muchacho talentoso, guapo, buen cantante, presencia escénica, la escénica mejor impresionante. De dominaba el escenario, pero obviamente tenía más experiencia que los demás. Claro. Y no entendía por qué el público no. Pero yo siempre he sido muy respetuoso del público. Yo siempre he pensado que el público siempre sabe algo que yo no sé. Porque yo como profesional estoy viendo ciertas cosas. El público lo único que hace es sentir. Entonces es muy diferente. Y chicos, ¿sabes que el último día el público me demostró lo inteligente que era y por qué no votaron con él? Él se enfadó muchísimo por no haber sido elegido. Se echó a llorar y armó una diciendo: yo dejé a mi familia para venir para acá, yo dejé todo, porque, óyeme, como lo hizo todo el mundo. ¿Y qué pensabas? ¿Que era automático que ganaras? No. Entonces a mí, una persona que, compitiendo con quien estaba compitiendo, se siente ofendido por haber perdido, me demuestra que no es una estrella. Claro que sí. Porque hay una cosa que está clara, pana: la competencia en América Latina era feroz. O sea, había unos intérpretes impresionantes. Por ejemplo, para mí, la mejor interpretación de todos los idols la dio Manolito, una noche cantando la canción de Luis Miguel de La Incondicional. Es correcto. Óyeme, yo soy un profesional, para que a mí se me paren los pelos de la nuca es difícil. Y sobre todo una canción tan complicada como esa. Fue la noche de Manuel. O sea, Manuel rompió la pelota esa noche. Me emocionó de una manera increíble. Pero otras noches, le fallaba aquí, le fallaba. Margarita fue la más constante. O sea, Margarita, si tú me dices a mí el primer día, ¿va a ganar? Yo te apuesto mi casa que no. Pero volvemos a lo mismo. Como profesional, el día que yo la vi la primera no estaba preparada. Y el último día fue la que más preparada estaba. O sea, fue sin duda alguna la que más crecimiento tuvo. Desde el primer día hasta el último, tú notabas cada semana que había aprendido algo nuevo. Aparte, es de una inteligencia, es simpática. Se ponía a vacilar a Monchi con aquello. O sea, es muy rápida. Muy rápida. Y eso es muy importante en un artista. La comunicación es tan importante como el talento. El público entonces siente, tiene esa. Pero claro, ese toque, favor, para poder, claro, percibir qué clase de persona, claro, está detrás del micrófono. Te digo, el público. Yo creo que el público perdona todo mientras sea honesto. Yo pensé que por mi carácter y por lo que hago en el show, la gente me iba a odiar. Y te digo honestamente que he sentido mucho más amor de la gente que odio. Y creo que al final del día es porque saben que lo digo creyéndomelo. O sea, yo me da lo mismo quien gane, me da lo mismo que sea panameño, mexicano. Yo lo que quiero es que gane el que más posibilidades tenga de tener una carrera. ¿Por qué? Porque eso lo que está haciendo es jalando la cuerda para que los que vengan detrás sigan teniendo oportunidades. Entonces la gente lo que quiere es la verdad. Si tú eres, por ejemplo, Luis Miguel, es el tipo más antipático del mundo. No habla con la prensa, no. Pero todo el mundo sabe que es así. Él es así, es un tipo introvertido, no es un hombre social y la gente se lo perdona. Y vende discos como, pero porque la gente sabe, ok, el tipo es así, hay que aceptarlo como es. Claro. Chayanne es todo lo contrario. Ahora, si Chayanne un día se pone antipático con la prensa, dejan de comprarlo. Porque ya no se lo creen. Entonces, el público es muy, o sea, ¿por qué la gente te quiere a ti? O sea, digo, tú no tienes la voz más bonita del mundo, no eres el tipo más guapo del mundo, eres tú. Y la gente te quiere a ti porque eres tú. Y hay algo que siente en ti y que te cree. Y te respetan por eso. Y por eso te escuchan a ti. Claro. Porque si no podía estar Roberto, yo, él, cualquiera. Entonces la gente, a los personajes se los cree o no se los cree. Y se enamora de ellos o no se enamora de ellos. Dice que en el mundo de la música ahora mismo, los genios que están detrás de cada artista tienen tanta manera de cómo manejar la audiencia, las multitudes, el merchandising, cómo vender un chico, que hoy día influye más tener un good looking, una buena imagen, que una gran voz. Mira, eso es hasta cierto punto verdad, pero en general es mentira. Te explico. La industria, obviamente, es mucho más fácil vender a un tipo alto, guapo, con los ojos azules, que vender a un tipo bajito y gordo. Ahora, las emociones no las puede controlar la industria del disco. Y está comprobadísimo a través de la historia. O sea, yo te puedo mencionar gente que a través de la historia musical ha sido famosísima sin tener un gran físico. Marc Anthony. Charles Aznavour, Manzanero, Demi Russo, o sea, mírate American Idol. El chico que ganó la tercera temporada pesaba 300 kilos, pero tenía una voz exquisita. Entonces yo creo que es más que la gente te quiera. ¿Y por qué te quieren? Porque vuelvo y te repito, hay algo que te creen y que te quieren. La belleza sola es muy fría. O sea, si no todos los modelos serían grandes actores. Mira que lo han intentado. Los más grandes modelos de Estados Unidos han intentado hacer cine, no les ha funcionado. No les sale. No les sale, porque no hay la química, son fríos. Entonces la gente es muy emotiva, o sea, y sobre todo los latinos, somos totalmente emocionales. Te puedo preguntar algo, Gustavo. Lo que quieras. Hubo una gala hace un par de años atrás que te embellacaste con uno de los chicos que estaba concursando. No recuerdo su nombre, le dijiste a Jean Paul. Sí. Ahora es presentador de E! Entertainment. Es correcto. ¿Sabes qué? ¿Cómo se dice aquí hacer esto? Él te enseñó el dedo. No, pero es que no me lo enseñó, te cuento lo que pasa. Él fue el que nosotros los jueces rescatamos, ¿ok? Claro. Nosotros lo rescatamos en el show de rescate, tenemos que rescatar a uno, dejamos una chica llamada Laura por él, porque yo pensaba que era mucho más carismático y mis compañeros también. Un día entro al ensayo con un amigo y le estoy enseñando el set desde atrás y él no me ve. Se sube al escenario, él solo, y están los asientos de nosotros tres los jueces y le hace el dedo a los tres, sin estar nosotros ahí. Wow. Entonces cuando, digo, ah sí, perfecto. Entonces cuando el tipo sube al escenario, le pregunté, digo, ¿por qué me hiciste esto? ¿Y por qué lo haces a mi espalda? O sea, tú tienes un problema conmigo, házmelo en la cara a mí. De frente. Dime, me cago en tu padre, pues perfecto. Lo acepto, pero en mi cara, no me lo hagas en la espalda. Y se lo dije porque yo soy así, yo lo hago con todo el mundo. O sea, Manolo me conoce hace 30 años. Yo no tengo problemas a mí, ya te digo, me da lo mismo si es el presidente de una compañía de disco. Es más, yo siempre voy a respetar más al señor que limpia el suelo que al presidente de la compañía. Pues yo que limpia el suelo está ahí por necesidad. El presidente de la compañía es muy inteligente, podría estar en cualquier sitio, entonces que se gane su lugar conmigo. Y sorpresivamente esa noche fue descalificado él. Sí, ¿sabes lo que pasa? Esto pasó el día antes. Uh-huh. Yo no quise decir nada el día antes para no afectarle, para no afectarle votos, la votación. Pero cuando supe que se iba, dije, no lo voy a dejar que se vaya y que se crea que se me escapó con esto. Claro. O sea, y le di con todo. Ahora el chamaco está trabajando en E! Entertainment, según me han contado la gente que trabaja en E!, ha cambiado muchísimo, es un tipo súper encantador. Ojalá. Pues ya te digo, yo la arrogancia en un artista no la permito porque te debes a tu público. Yo hoy Margarita me dijo una cosa que me encantó que se acordara de ella, y es que le pidió una foto y se sacó la foto y dijo gracias. Yo le enseñé a todos los chicos, le dije, cuando alguien te ofrezca, te pide una foto, un autógrafo, da las gracias siempre, porque te están haciendo un honor y un favor. Claro. Entonces, un artista que no entienda que su público lo es todo, no merece ser artista. Un artista tiene que entregarse a su público. Y los vicios que tenga se los tiene que jorobar y comer en su casa solo, y no puede beber en público, y no puede hacer cosas. ¿Por qué? Porque es un ejemplo para la juventud. Así y para otra gente. Es una responsabilidad que tiene social. Esa es mi opinión. O sea, a mí un hombre como Juanes le tengo un gran respeto, un gran cariño, porque lo único que hace son cosas buenas. O sea, aparte de musicalmente ser genial, está contra las drogas, contra el abuso de los niños, contra la guerrilla. Entonces, esa es la obligación de un artista. En el caso de Chayanne, aquí el malo de la película eras tú. Es que esa es la obligación. Chayanne era bueno. Es que esa es la obligación. Chayanne era, óyeme, el hombre chévere. A todos mis artistas les digo lo mismo. Pero llegar a Chayanne te tienes que encontrar con una roca como Gustavo. Es que, ¿sabes lo que pasa? A todos mis artistas les digo lo mismo. El malo soy yo. Tú estás ahí para que la gente te quiera. Si alguien tiene que odiar a alguien, me tiene que odiar a mí. Yo te tengo que poner en tu lugar, no tú. Tú te debes solamente a tu público y a verte guapo y cantar bien. El resto me encargo yo. Y las bofetadas me las llevo yo. Para eso estoy aquí, para eso cobro, para llevarme las bofetadas yo. Y claro, de vez en cuando repartir las mías también, no te creas tú que me quedo dado. Oye, ya conoces a los Rabanes, ¿verdad? Por favor. No, ¿sabes lo que pasa? Que es que aquel día lo que me pasó con él es que él usó una frase que se utiliza en música clásica. Entonces no entendía, o sea, yo estaba en la luna y por eso le pedí perdón en cámara. Sí. Porque fue un error mío que le entendió. Yo miré a John. Él dijo ska. Claro. Y yo entendí Sky, que es, ¿sabes lo que es? Correcto, ¿no? Correcto. Es un tema, es un término que se utiliza en la música clásica cuando estás haciendo, en jazz específicamente, cuando estás haciendo piruetas con la voz. Uh-huh. Se llama Sky. Entonces yo digo, este tío que me está hablando de jazz, esto no es jazz, coño. O sea, estaba perdido totalmente hasta que cuando me di cuenta que era lo de Rabanes, digo, yo estoy tonto, o sea, no le entendí y por eso le pedí perdón en cámara. Porque no es justo que yo le eche la bronca a un chaval, claro, cuando la culpa es mía. Y en el programa me dijeron, Gustavo, no hagas eso porque va a perder credibilidad. Credibilidad pierdo si hago el tonto y no le pido disculpas a alguien con quien he metido la pata. Entonces, ya te digo, es quién soy. No, no trato de ser bueno ni malo, soy quien soy. Aquí en Panamá se está dando un proyecto, o se dio un proyecto, con niños. Se llama Canta Conmigo. Uh-huh. Me gustaría que antes de que te fueras, con el productor, te lleves algo de esos niños contigo para que los escuches, para que veas lo que está pasando en Panamá, Gustavo. Encantado, y voy quiero a decir, y quiero que sepas que Panamá te quiere mucho. A pesar de todas las cosas que pasaron, porque este país, cuando se mete en algo, ya sea un partido de béisbol, de canicas, de yoyo, de trompo o lo que sea, se mete de lleno. Y las reacciones al día siguiente, después de la evaluación de Manuel, imagínate, Manuel, que es muy querido aquí en Panamá y por los chiricanos, porque él vive en una tierra de gente de mucho orgullo, una tierra bendita. Ellos tienen un clima espectacular y un paisaje de verdad que su gente es muy especial. Estuve en la feria de Chiriquí con Chayanne, conozco Chiriquí. Perfecto. Entonces, esta gente, imagínate, ¿no? A su ídolo en algún momento, pues, que había sido evaluado. Bueno, se dieron muchas cosas, pero a pesar de todo, aquí hay cualquier cantidad de mensajes diciéndote que asombras, que le pongas algo de Analisa, de Oriel, mándale saludos, ese hombre es inteligentísimo, nunca lo imaginé, ponle algo de Canta Conmigo. Aquí la gente está aprendiendo mucha música de Canta Conmigo. Son los niños que acaban de terminar terminar su temporada. En fin, esta es una muestra del cariño que te tiene Panamá. Mira, te digo, yo sé todas las cosas que sucedió, porque yo me trato de entrar, o sea, yo por la noche me metía en la computadora y buscaba lo que estaba pasando. Sé que cuando le dije a Lorraine también el primer día que un artista no puede ir a American Idol y estar charlando hasta las 4 de la mañana, claro, la gente se sintió mal. Pero ¿sabes lo que pasa? Que es que de la manera que yo lo veía, los jueces de American Idol éramos Mimi la mamá, que todo le parece bien y que apoya a sus hijos y los ayuda en todo. John Secada, el profesor, porque es un profesor de música. Correcto. Y yo, el papá. Y en mi opinión, el padre está en la vida para decirte más lo que hace mal que lo que hace bien. Lo que hace bien te lo dice tu mamá. Entonces, tu papá lo que hace es enderezarte en las cosas que no haces bien. Pero al final del día, vuelvo y te repito, yo creo que al final la gente lo que acepta de mí, por lo que me acaba tomando cariño, pues se da cuenta que soy totalmente honesto, que digo lo que veo y que en el fondo lo único que quiero es que triunfen. Ya te digo, yo no tengo favoritismo por nadie. Claro. Para mí, ya te digo, son todos muchachos maravillosos que hacen lo... O sea, yo no me atrevería a hacer lo que hacen ellos. O sea, yo enfrentarme a tres señores a capela en un... Bueno, primero yo canto, soy el peor cantante del mundo. Tengo un gran oído, pero del oído a la voz se me pierde todo. Pero aunque cantara bien, ¿tú crees que yo me voy a arriesgar a la opinión de tres señores que están ahí? Y el miedo que deben de tener esos muchachos, ¿no? Por ejemplo, hoy yo me acerqué a los chicos de hoy. O sea, los chicos de hoy me dan más ternura todavía porque son muchachitos de 13 a 17 años. Claro. Entonces, claro, hay uno de ellos que es como así. Un o sea, piojito. Un piojito. Entonces estoy pensando, si ese chamaco canta mal mañana, ¿cómo yo se lo digo? ¿Tú me entiendes? Pues lo que no voy a hacer es decirle, mi amor, canta muy bien. No. Pero obviamente mi lenguaje tiene que ser distinto por una razón muy sencilla. Si yo se lo digo de una manera ofensiva, no le estoy haciendo ningún favor. Yo te garantizo que todos esos chicos que están ahí, lo que a mí más me gusta es que después de 3 años de hacer Idol, yo sigo recibiendo mails de todos los chicos. Y si tú le preguntas a los que participaron, al mismo Manuel, a la misma Margarita, o sea, yo sé que me tienen cariño de verdad. Porque al final del día saben que las cosas que les dije se las decía honestamente. Claro. Yo no gano nada con que... O sea, yo me juntaba con él y le decía, mira, por esto. Tienes que hacer esto así, no puedes vestirte así, no puedes hacer esto. O sea, trato de ayudar en lo que puedo, pero el formato Idol es un formato que no está hecho para hacer amigos. Yo hablé con Simon Fuller, que es el creador del show, uh-huh, que fue el dueño de Spice Girls, y le pregunté, le dije, mira, voy a empezar el show, yo quiero que tú me digas como creador, ¿cuál era tu o sea, qué pensabas cuando hiciste el show para yo poder llevar en mi trabajo tu mentalidad como creador? Porque yo como creador me gusta que la gente entienda cómo llego a ciertas ideas. Claro. Me gustaba muy fácil. El más débil muere. Cada semana el más débil muere. Y el show no está buscando la fuerza del personaje, está buscando la debilidad. ¿Entendido? Entiendo. Y es válido. Que es una bip abonada. Lo es. Pero que es válido, es válido. Porque si hay una profesión difícil, es la nuestra. Sí, señor. O sea, los sufrimientos... Yo vengo de 7 generaciones de actores. Mi madre es actriz, ¿ok? El sufrimiento de un artista es terrible. Dependen tanto de lo que opinen los demás de ellos. Es terrible. Es terrible. O sea, no hay otra profesión que sea más dolorosa que esta. Un titular de un periódico puede matarlos. O sea, yo he visto artistas deprimirse, no por un titular, por una notita así, donde decía, el concierto estuvo muy bien, bla, bla, bla, bla, pero Fulanito está más gordo que nunca. Uf. Ya lo mataste, ya ese tío. Estábamos hablándolo con Manolo hoy cuando veníamos el coche. Tú antes de entrar a un escenario, un artista, es como a los toreros. Ese toro es un conejo, hombre, te lo va a comer, tú no te preocupes, tú eres buenísimo. Tú no puedes ser un artista, tú imagínate antes del show. Uy, esa chaqueta te queda un poco apretada. Le matas el show. Porque un artista vive de su ego. Y de sus emociones. Claro, pero es que el ego son emociones, es eso, es que la gente te quiera. Un artista lo único que quiere es que la gente lo quiera. Entonces, el más grave error que cometen todos los artistas, sobre todo hoy en día, es tratar de complacer al público, o a mí, como jurado. No, un artista hace lo que hace, y luego, o gusta o no gusta. Yo estoy seguro que Picasso, Dalí, ninguno de Van Gogh, ¿tú crees que alguna vez preguntó, oye, a ti qué te gustaría que pintase? No. Ellos se satisfacen. Claro, un artista, es que es la obligación del artista. La obligación del artista es entregar su arte. Luego, si gusta o no gusta, ya es una cuestión de otras cosas que no influyen en nada con el arte. Óyeme, para mí, los mejores cantantes que yo conozco jamás pisan un escenario, tanto en los estudios de grabación. Los coristas que hay fuera por ahí son mejores que los cantantes. Pero, por favor, ahora bien, mejores cantantes, pero tú pones a este tipo un escenario y pones al otro, claro, y no hay nada que hacer. Cuéntame, o sea, la magia, Gustavo, es la magia. Cuéntame algo. dentro de la industria. Yes. ¿Estás trabajando? ¿Tienes algún proyecto? Sé que haces shows, que presentas siempre eventos proyectos y espectáculos. Primero manejo artistas, manejo a Candela Ferro, que aquí en Panamá fue muy conocida por Decisiones y haciendo y entertainment. Ahora manejo una chica puertorriqueña que acaba de tener un problemita y creía que era el momento de ayudarla, que es Carmen Dominici, que la estoy manejando también a Carmen. Correcto. Aparte tengo una empresa con un socio, pero voy muy poco a la oficina, ya lo maneja él todo, que es Latin We. Nosotros manejamos ahí a Sofía Vergara, Raúl de Molina, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y a Elvis Crespo? No, a Elvis Crespo no lo manejamos. Pero pronto. Y aparte de eso, pues estoy pensando hacer unos cuantos proyectos ahora de televisión y eso, porque me he enamorado de la televisión y me he enamorado de lo que puede hacer la televisión por nuestra industria. Creo que no solamente la televisión, sino el internet también, que ya es uno. O sea, ya hoy en día no puedes separar una cosa de la otra. Las dos vienen en pantalla y la gente va a ver más televisión en el futuro a través del internet. Entonces estoy planificando cosas, siempre todas en relación a lo que hago, porque es que me gusta, o sea, tengo pasión por lo que hago y creo que el mercado necesita todo este tipo de programas, Estrella, Latin Idol, la Academia, porque las compañías no tienen presupuestos para crear artistas. Entonces, si estos programas no los crean, no sale nadie. Si te pones a mirar los rostros de las compañías, no han sacado a nadie nuevo. Qué difícil. Ya te digo, comenzar de cero debe ser dificilísimo. A todos los chicos se lo digo. Mira, yo a todos los que te lo puede decir, cualquiera de ellos que estuvo conmigo en Argentina, yo los sentaba y les decía, chicos, no se sientan, porque lo peor de todo en la vida es que nosotros le ponemos muchas expectativas a nuestros hijos y a nuestra gente querida en general. O sea, tienes que triunfar y cuanto más trabajes, más vas a triunfar y tienes que... Y desafortunadamente no es así. Yo soy de los que digo, mira, trabaja como si dependiera de ti, sabiendo que al final del día depende de Dios. Y es así, o sea, yo trabajo, me levanto todas las mañanas y hago mi trabajo porque es quien soy. Pero sé que por más que trabaje, a lo mejor nada de lo que hago tiene éxito. El éxito es algo que ya te digo, es suerte, llega o no llega. Entonces lo único que recomiendo en la vida es hacer lo que a uno le gusta, porque entonces si estás haciendo lo que te gusta, el éxito ya es secundario. Lo malo es cuando el éxito es lo único que te hace feliz. A mí me hace feliz mi profesión. Claro. A mí me gusta venir aquí a Panamá y sentarme a hablar contigo de mi industria y darle a lo mejor algún consejo a los chicos que les pueda servir. Me encanta lo que hago. Entonces, para mí, tener éxito o no tener éxito, me es igual. Estoy teniendo éxito porque estoy disfrutando lo que hago. Claro, claro. Eso no tiene precio. Gracias, Gustavo. Bueno. Por aceptar la invitación, vosotros, hermanazo. Por favor. Invita a todos los oyentes de Wow 97 y media que no se pierdan el show mañana, Gustavo. Señores, mañana el señor Ibázquez va a demostrar por qué es el juez de la estrella, por qué le pagan tanto dinero más que a mí. También Paulette va a estar con nosotros. Paulette. Todavía no tengo el placer de conocerla personalmente, pero he visto sus fotos, atractivísima, guapísima. La sentaremos en medio para que los dos podamos estar con ella. Y lo más importante, por favor, apoyen a la juventud panameña, apoyen al Teletón 2030, apoyen el proyecto Estrella, apoyen a nuestra gente y gracias Panamá por aceptarme, por quererme y por dejarme estar en su país. Muchas gracias, Gustavo. Gustavo, con nosotros. Continuamos aquí en la tremenda radio. Es Wow 97 y medio Panamá.